Hacíamos varias preguntas en la primera hora del programa y quedan esas preguntas allí dando vueltas en el aire, pero vamos a tratar de encontrar las respuestas. Tenemos a una invitada aquí en nuestros estudios, que es Raquel Chiara, docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Además ha sido dos veces decana de esa casa de estudios. Gracias, Raquel, por venir a los estudios de la radio. Bueno. Muy amable. Bueno, y ahí nos preguntábamos un poco en la primera hora esto de qué es estar sanos, qué es estar enfermos. Un poco la salud y la enfermedad son dos conceptos que están relacionados y que tienen muchas definiciones, ¿no? Por lo menos uno buscaba, qué sé yo, en distintos lugares, y aparecen muchas definiciones acerca de lo que es estar sanos y lo que es estar enfermos. Y bueno, nos gustaría que empecemos por ahí, a ver, ¿de qué se trata esto de la salud? ¿Qué es la salud? Bueno, nosotros consideramos que la salud y la enfermedad no están separadas, no son hechos disyuntos, ¿no? Sino que es un proceso en un equilibrio y desequilibrio constante entre un estado de bienestar físico, psíquico, de relación, de emociones, de seguridad, y en esto estoy hablando de la multicausalidad, ¿no es cierto?, que hace a este proceso de salud-enfermedad. Donde en algún momento podemos tener en nuestra sangre dando vuelta a algún agente que puede llegar a producirnos el desequilibrio hacia la enfermedad y nuestro aparato inmunológico estar apto porque nos sentimos bien, porque nos alcanza el dinero, porque podemos mandar a nuestros hijos a la escuela que queremos, porque tenemos proyectos futuros. Y bueno, este aparato inmunitario responde haciendo que estos virus que ya nos habían impregnado no nos hagan el daño que sí nos harían en un momento de depresión, por múltiples causas, donde nuestro sistema inmune también se deprime. Entonces, esto es un equilibrio que se está produciendo continuamente. Por supuesto que hay momentos donde la injuria predomina, y es ahí donde clínicamente presentamos una serie de síntomas, que es lo que nosotros relatamos, o de signos clínicos que forman el cuadro de una determinada entidad. Y ahí es donde uno dice el individuo está enfermo. Cuando carecemos de síntomas clínicos, cuando emotivamente podemos disfrutar, cuando pensamos al levantarnos que el día nos pertenece, en fin, ahí podríamos decir que en ese proceso salud-enfermedad estamos, digamos, en la parte donde del sub y baja, donde la salud está hacia arriba. Claro, un poquito más cerca de la salud, digamos, claro. De este concepto así un poco más abstracto, ¿no? Un poco más así como ideal. Es como... que es un concepto dinámico, claro, de la dinámico. Salud y la enfermedad, ¿no es cierto? Nosotros también unimos a en este proceso al sistema de atención. Tenemos que considerar el sistema de atención como parte de este proceso salud-enfermedad, ¿no? Porque un sistema de atención que no dé respuesta está siempre tendiendo a que predomine el polo de la enfermedad, ¿no es cierto? Mientras que un sistema de atención atento, que promueve salud, que previene enfermedad, está siempre tendiendo a que la salud sea lo que predomine. Por eso el objeto de estudio de la currícula actual en la Facultad de Ciencias Médicas es el proceso salud-enfermedad-atención, ¿no? Claro. Usted mencionaba allí una palabra muy importante, que es la prevención, ¿no? Sí, hacia ahí deberían apuntar un poco los modelos, creo usted, de tanto de formación como de planificar la salud para una población. Sí, pero eso no basta. Porque según cómo se vea esto de la prevención, es el paradigma que impregne esa currícula el que importa, porque en los paradigmas superados en algunas escuelas de medicina, la prevención aparece desde otro lugar, distinto al que aparecía antes, donde era una disciplina más entre tantas disciplinas, y por lo general medio al final de la carrera, donde uno ya había estructurado todo lo anterior sin pensar en la prevención. Claro. Por eso esto entra dentro de un enfoque interdisciplinar. Si nosotros formamos al profesional empezando por el fracaso, que es la muerte, no podemos trabajar la prevención junto con eso. Claro. Ahora, si nosotros comenzamos a formar a los profesionales de la salud desde la vida, pensando en la vida, ahí sí la prevención comienza a tener un rol importante desde el mismo momento que se empieza a construir el quehacer del médico. Claro, de alguna manera esto está vinculado al concepto este primero dinámico de salud que usted planteaba, ¿no? Así es. Digo, porque bueno, no solo es un agente lo que está presente en la enfermedad, sino también hay un montón de otras circunstancias, un montón de otras cosas que influyen en que uno esté sano o enfermo. Sí, eso para mí es fundamental, de que lo podamos así volcar para quien nos escucha lo reflexione, ¿no es cierto? Se llegó hasta a desmembrar de tal forma al ser humano, no solo se lo desmembró en cuerpo y mente, sino se lo desmembró en individuo y sociedad. Se desmembró lo público con lo privado. Hasta ahora vivimos una forma, un método de pensar donde llevábamos las cosas hacia lo simple, para poder ahí en lo simple llegar al fondo de esa cuestión simple. Claro. La ciencia misma, ¿no es cierto? El método científico sigue este camino. Y lo que nosotros ahora tenemos que hacer es pensar en el ser humano y su complejidad biológica, cultural, social. Porque de otra forma no entendemos ya por qué se enferma la gente. Claro. Recién estábamos hablando con Juan Germán, estaba en diálogo con Florencia en el móvil, y planteábamos esta diferencia de la medicina liberal que predominó durante mucho tiempo con esta superespecialidad, donde, incluso creo que allí estaban, y le pregunto a usted, ¿no? Los médicos especialistas ya en órganos puntuales, en partes específicas del cuerpo, y ahora hay un regreso a esta medicina un poco más integral, más social, con otra óptica, digamos, donde no hay tanta, o no se hace tanto hincapié en la especialidad puntual de cada uno, de huesos, órganos, hígado, estómago, ¿no? Mire, yo la especialidad la rescato unida con la clínica. A ver, porque la superespecialidad, no podemos negarle también los logros. Hoy en día la cirugía cardiovascular no más. Claro. Eso se ha llegado a través de una superespecialización, pero no unido a la clínica general, a la atención primaria en salud, esa superespecialidad resuelve muy escasos problemas. A ver si lo puedo explicar mejor. es el clínico, el médico de atención primaria, quien puede evitar o postergar la necesidad de la intervención del superespecialista. Porque, y tomando las cardiovasculares, que son las enfermedades de mayor morbimortalidad, ¿no es cierto? O la que causan mayor enfermedad y mayor muerte, digamos así. Si el médico de atención primaria promueve una alimentación saludable, promueve el boicotear el sedentarismo que nosotros tenemos, sí, de regular el peso, controlar la hipertensión, las alteraciones metabólicas, estamos haciendo una medicina preventiva de la superespecialidad. Claro, o sea, las especialidades deben existir, tienen deben que estar existir. Perfecto funcionando, ¿no? Y pero antes pero debe un trabajo previo predominar. Ajá. En el esquema o en el sistema de salud este otro tipo de atención. Claro. Y además retornar a este médico un poco parecido a aquel médico de cabecera, que es quien derivaría en el momento que él cree conveniente, ya sea para interconsulta o para que ese paciente sea tratado por un especialista. Y no lo que está ocurriendo actualmente, donde es el hombre, la mujer, que decide de entrada voy a tal especialista. Es decir, esto se intenta. Nosotros acá en Rosario, a nivel público, tenemos un sistema de atención primaria que yo creo que es uno de los mejores en el país, ¿no? Pero si tomamos en general, no solo en nuestro país, ¿no?, sino en la práctica médica, está desvirtuada por el éxito de las especialidades, éxito entre comillas, ¿no?, de las especialidades. Digamos, ¿en qué lugares predomina todavía este modelo diferente de las especialidades? Digo, ¿hay intereses económicos? ¿Qué aparece ahí en el medio? ¿Por qué predomina o sigue siendo tan fuerte esta idea que estaba, bueno, tan predominante en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Mire, yo creo que no se escapa a la medicina todo el sistema de consumo que rodea a cualquier otro producto, digamos, ¿no? Claro. Tal es así que, bueno, ya la gran parte de la medicina, en vez de curarnos, está para embellecernos. Bueno, también puede ser una forma de salud, ¿eh? Yo esto es un comentario. Yo pienso que se perdió el médico clínico, y si usted se fija en cómo se retribuye el trabajo de un especialista, de alguien que maneja tecnología, aparatos, digamos, cuando lo atiende, aquel médico que lo revisa, que lo palpa, que lo toca, que lo escucha, que lo... Si usted se fija los aranceles, hay una diferencia, pero notable, donde este médico gana muy poco, el médico clínico, mientras que el especialista, y que está rodeado de tecnología, tiene unos aranceles muy, muy altos, más, claro. Por ahí ni siquiera respeta los aranceles fijados por el Estado, y cobra los honorarios que él cree. Esa es otra de los males del sistema de atención, donde la inequidad en el acceso es totalmente manifiesta. Sí, sí. Entonces, dime cuánto ganas, te diré quién eres, es decir, cuánto vales. Entonces, ha habido desde ese lugar también un desprestigio del médico clínico. Los jóvenes no quieren ser médicos de atención primaria, que implica a lo mejor ir a un lugar donde no hay médicos, donde va a tener que enfrentar problemas sanitarios, problemas de falta de educación en la gente. No, no. Y eso que que le puede reportar económicamente poco, y además a lo mejor alejarse de los núcleos donde él puede seguir aprendiendo. Hace poco veíamos, a propósito de esto que usted decía, ¿no? Uh-huh. Y también de lo estético, también metido en el medio, un informe periodístico que daba cuenta de, bueno, cuánta cantidad de médicos que se dedicaban a hacer cirugías estéticas y que estaban muy contentos con ese trabajo, con esos ingresos. Y la pregunta y la inquietud que nos surgía aquí en el programa era, bueno, ¿para qué tiene que formar a veces, muchas veces la universidad pública? Digo, tiene que formar a profesionales que, bueno, tengan éxito económico haciendo operaciones de lolas, supongamos, o tienen que hacer un trabajo más bien, o estar formados o preparados para ir a trabajar en la prevención, como usted recién mencionaba. Sí, indiscutiblemente, el médico que este país necesita no es el médico de la cirugía estética, es el otro médico, el médico de atención primaria. Pero una cosa es la intencionalidad institucional y otra es el mercado laboral. El mercado laboral, que es en el cual el médico entra inmediatamente, porque no existen estructuras estatales que lo absorban adecuadamente, porque si el Estado dijese, bueno, el médico que va a tal localidad, que no tiene médicos, o cuyos médicos son escasos o no están formados para la atención primaria, va a ir allá con un buen sueldo, asegurado su bienestar habitacional, va a poder viajar cada 2 o 3 meses a recibir cursos de perfeccionamiento, va a ser acompañado por el Estado en las acciones que él junto con la población encaren para hacer más salubre las condiciones, el medio ambiente. Quizá ahí haya muchos médicos que quieran dedicarse a ese perfil profesional. Pero si el médico egresa en una zona como Rosario, donde hay superpoblación, Rosario le digo, porque hay otros lugares del país donde hay pocos médicos, egresa, entra un mercado laboral inhóspito donde se le ofrecen lugares de trabajo que no le correspondería por su formación. Es, le digo, emergencias, ambulancias, que serían lugares donde tendría que estar el profesional mejor formado, guardias. Entrar en una residencia, ¿qué porcentaje de los egresados entra en estructuras capacitadas para formar? Escasísimo, será un 8%. Y el resto queda dando vuelta dentro del mercado laboral. O sea, no existe una concordancia entre las políticas públicas en salud y las unidades académicas. Y por otro lado, aquellas unidades académicas que aún tienen estructuras disciplinares, donde es más importante, mientras se está formando este médico, aprobar los contenidos de las especialidades antes de que de dedicarse a promocionar a la prevención de las enfermedades, pero donde predomina en la currícula la especialización. Estamos formando para ese médico que no es el que necesitamos. Claro. Hablando de justamente el tema de la formación de los médicos que son necesarios en determinados lugares y en determinados lugares hay sobreabundancia, también sucede algo con el tema de los enfermeros, que vamos a estar hablando en algunos minutos con Gabriela Sensevi, directora de la carrera de enfermería de la UNR, porque de alguna manera además ella estuvo presente esta semana en Buenos Aires, donde se hizo el lanzamiento de este plan o esta ley de enfermería para fomentar que los alumnos, que los estudiantes, que los egresados de las escuelas medias comiencen a estudiar la carrera de enfermería. Así que ese es un tema que seguramente vamos a estar hablando con ella. Bien. Y también en la enfermería aparece esto de la cuestión del prestigio, y que quería preguntarle en el caso del médico, ¿no? De algo que más o menos venía esbozando, algunas ideas, pero ver qué pasó con esa figura que bien estaba relatada en Mi Hijo el Doctor, ¿no? En esa obra tan emblemática de la Argentina del siglo pasado, donde, bueno, el médico, y también lo hablábamos recién con Juan Germán, el médico de alguna manera era un profesional de mucho prestigio, significaba de alguna manera ser médico un importante ascenso social, donde el médico tenía un determinado poder y estaba como una especie de pedestal, podríamos decir, como en un lugar un poco más elevado, y a partir de este modelo hay como un repensar la función del médico, de este modelo que usted plantea, ¿no? De repensar la función social del médico, de mirarlo de otra manera, como un trabajador de la salud, y eso de alguna manera quita ese lugar de poder, digamos, absoluto, como se lo pensaba en otros momentos. ¿Qué pasa con eso? Sí, mire, yo creo que es bueno que ese poder se haya de alguna manera descalificado o destruido. Porque ese poder lo daba fundamentalmente el saber hegemónico. Es decir, yo sé todo, usted paciente, pasivo, claro. Recibirá mis órdenes, hará. Y ahí se evitaba la participación del paciente. Ajá. Y sin la participación activa del paciente o de la sociedad en los problemas de salud, hay una disminución del éxito del trabajo en salud. O sea que a mí que el médico tenga en este momento otro rol en este juego, de este proceso, no me preocupa, al contrario, es alentador. Pero también hay que tener cuidado de que esto no sea por un desprestigio. Y yo creo que algo hay. Yo creo que así como la medicina o las ciencias han aportado a la práctica médica muchos éxitos, la práctica médica ha desencantado a la gente porque no ha podido contribuir a solucionar problemas esenciales, no ha luchado por la equidad de la llegada de la práctica médica a la gente, y también ha puesto barreras. Si usted no tiene este dinero, usted no accede a mí. Claro. Que si bien es cierto que no son todos los colegas quienes, que ojo, que muchas veces esto ha tenido, alguna gente lo ha hecho también para valorar su propio trabajo, que en el mercado laboral está infravalorado. O sea, acá hay una complejidad. Es como que si nosotros queremos ser más certeros, tenemos que analizar esto como una unidad compleja, digamos. Sí. Y no buscar culpables aislados, porque ahí también nos equivocaríamos. Pero lo que sí podemos decir, ciertamente, es que estamos en un proceso de cambio. Y que además es lógico, porque no podemos pretender que el médico sea el mismo que hace 100 años, porque si no estaríamos negando todo lo que ha evolucionado el individuo socialmente, en sus derechos, en la conciencia, ¿no es cierto?, de sus derechos, en la participación, en la búsqueda. Y esto de democratizar el saber, de democratizar un poco las acciones en combinación con el médico para lograr nuestra salud, yo creo que es un signo de salud. Seguramente. Bueno, interesante, me gustaría retomar en unos minutos nada más esta idea, también la idea del médico como aquel que acerca la vida, que aleja de la muerte. De esto vamos a seguir charlando en un ratito con Raquel Chiara, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, dos veces decana de la Casa de Estudios. Vamos a seguir también hablando de los enfermeros y de la necesidad de lo que faltan, de los profesionales que faltan en el marco de la salud pública.